Buenos días a todos. En nombre de nuestro señor gobernador Quirino Ordaz Coppel, es un gusto estar aquí en su representación y el día de hoy aquí acompañando a mi gran amigo, el presidente municipal de Mazatlán, el químico Luis Guillermo Benítez, a recibir tan importante encargos. Lo digo encargos porque son dos en uno. Así nos gusta hacer a los mazatlecos, vamos por todas las canicas. ¡Felicidades! ¡Es Mazatleco! ¡El gobernador Quirino Ordaz Coppel es de Mazatlán! ¡El presidente municipal es de Mazatlán! ¡Su servidor es de Mazatlán! ¡Y vamos a trabajar en conjunto con este tipo de acciones por Mazatlán y por Sinaloa! ¡Muchas gracias por este nombramiento y sé que lo va a hacer muy, muy bien! ¡Bienvenido, maestro Mauricio Osorio, de su casa Sinaloa! Es su casa Mazatlán, espero que nos visites Mauricio más seguido con esto y también nosotros vamos a ir para allá, me puse a juego con el presidente para ir a visitarlos y esta es tu casa.